Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española, un año más en directo desde el Celsius 2025. Estamos muy contentos de estar aquí, espero que vosotros estéis bien, estéis a gusto, estéis cómodos. Primero quiero agradecer al festival que nos haya dejado un año más, un huequito en esta apretada agenda, este año más apretada que nunca, sin duda, de colas de gente y de espacio para poder hacer el podcast de Regreso a Hobbiton en un año más. A nosotros nos encanta participar en este festival, así que muchas gracias a la organización. Y como veréis, este año se nos oye súper bien. Este año se oye mejor que nunca. Un aplauso, por favor, a Mo, nuestro técnico. Y vamos a pasar una horita muy entretenida. Este podcast no va a ser muy largo, pero espero que sí que sea muy divertido. Vamos a hablar de Tolkien. Siempre hablamos de Tolkien, sorpresa. Pero vamos a contar cosas de Tolkien de las que no se suele hablar normalmente. Y es que yo creo que todos los que somos frikis, sobre todo los que estamos en la Sociedad Tolkien Española, tenemos mucho que ver con Tolkien, no solo porque estamos enamorados de la Tierra Media, sino porque yo creo que Tolkien también era un friki. Tenemos una imagen de él muy seria, la foto más famosa de Tolkien es la que está allá con su pipa, mayor, sentado en un árbol. Bueno, vemos un profesor de Oxford serio y ha escrito una saga muy importante, ha subcreado. Bueno, un subcreador, es una pasada, está muy bien, pero yo creo que en el fondo también era un poquito friki. Y yo creo que hay cosas que nos han pasado a los que somos de este tipo de asociaciones o los que nos tenemos estos gustos que compartimos con Tolkien. Para hablar de esto tan chulo y tan divertido, no estoy sola. Nunca estoy sola. Yo no me atrevo sola con esto. Yo siempre necesito hobbits que me acompañen en mis locas aventuras. Así que tengo conmigo, como siempre, a mi fiel Sam. Erendis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantada de estar aquí otra vez. Está encantada y está muy guapa. Está muy guapa porque está a punto de ser mamá. Aquí hay un hobbit más. Aquí hay un hobbit más y está más bella que nunca. Así que gracias por acompañarme otra vez. Siempre. Y tengo, repitiendo, porque debe ser que el año pasado, a pesar del calor y de que tuvimos que chillar en la sala, pues no se dio por vencido, al tenaz Pelayo. Pelayo, bienvenido de nuevo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Te has preparado para hablar de Tolkien? Hombre, yo para hablar de lo que sea, siempre. Con lo que nos gusta un micro, hombre. Pues vamos a empezar por una cuestión particular. Yo creo que cuando, no sé si os pasa, pero que vas por la calle un día en el metro o caminando por la calle normal y te cruzas con alguien y dices, esta persona es de mi rollo. Sí. Esta persona es como, la ves distinta, la ves que la miras, ¿no? Y hay un entendimiento. Y muchas veces pasa solo con mirarle a cómo va vestido. Dices, me está mandando un mensaje. O sea, su vestimenta me está queriendo decir algo. Y eso a Tolkien también le pasaba porque, aunque no lo parezca, y aunque a nosotros nos parezca que era una vestimenta clásica, dentro de su época no era tan clásico él. No, no era tan clásico para nada. O sea, imagínate un hombre de aquella época, en su época estudiantil, incluso posterior, que para empezar ya era bastante particular con los calcetines. Y sé que muchos de vosotros seguramente lleváis calcetines, ya veo alguno que otro, muy particulares, que se salen de lo blanco, de lo negro. Bueno, pues él era muy conocido por llevar calcetines de muchos colores. Yo ya no sé si los mezclaba o no, vete a saber. Pero fíjate que después de tantos años, cuando la gente habla de él, incluso se conserva alguna crónica, ¿no?, en la que se menciona todo esto, ¿cómo es posible que alguien tan respetado, tan admirado, que convocaba a bastantes personas, dé lugar a ir vestido de una forma tan atípica? Porque a él le gustaba vestir de un modo incluso que se podría considerar antiguo en su momento. O sea, como siempre, las modas vienen y van, pero hay mucha gente que las sigue. Y en general, al menos en mi experiencia, los que somos frikis no abrazamos tanto el cabalgar la ola de la moda. Tenemos un estilo que nos gusta y más o menos lo conservamos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y vamos modificando un poquito solamente. A él le pasaba. Y de hecho, aunque se comenta que siempre iba pulcramente ataviado, sí que te mencionan que sus trajes eran un poco particulares, tanto en color como en material. O sea, te llevaba un traje de espiga con un chaleco verde de pana, por ejemplo, y una corbata súper ancha cuando ya no era lo que se llevaba en aquel momento. Y hasta el final el tío se mantuvo en sus 13 de esto es lo que a mí me gusta y no tengo por qué... Porque era lo que le gustaba. Claro, no tengo por qué ponerme otra cosa. Exacto. O sea, que es que él, les quiero decir, es como el chaleco... A lo mejor el chaleco este súper exagerado ya no se lleva, pero es que yo lo llevo y a mí me gusta y me mantengo en mis 13 y... Tal cual. Y así voy. A mí, pues, si puedo añadir, lo de los calcetines me recuerda a... En La naturaleza de la Tierra Media, Tolkien describe varios personajes. Ajá. Entre otros a Gandalf. Y una de mis frases favoritas es que... Todo, como todo el mundo sabía, Gandalf llevaba calcetines azules para llevar por casa. Que a mí me tiene fascinada, ¿sabes? O sea, Gandalf por casa en calcetines azules, claro que sí. Supongo que viene de aquí. O sea, desarrollo de personajes, todo. Que llevaba Gandalf para estar en su casa, calcetines azules. Ya está. ¿Quieres respuestas? Yo te las doy. Soy Tolkien y te doy respuestas. Me acuerdo que una de las cosas más curiosas o más interesantes cuando yo entré en la Sociedad Tolkien Española fue aprender otras lenguas. En la Sociedad Tolkien Española hay una comisión de lenguas. Y hay gente que sabe muchísimo. Bueno, tenemos a Eleder en el podcast, de hecho, que da clase de élfico. Y un besito desde aquí. Y lo habla fenomenal, lo entiende muchísimo. ¿Cuántas preguntas, o sea, cuántos mensajes de Instagram hemos recibido en los últimos años de me quiero tatuar, ojo con esto, me quiero tatuar tal en élfico, ¿me puedes decir cómo se dice? Y dices, gracias por haberlo preguntado, porque no nos gusta nada encontrarnos a gente que lleva pomelo en élfico en el brazo, en lugar de Pamela. Entonces, en el tema de las lenguas es una cosa que a mí me pareció curiosísimo desde el principio, pero claro, es que Tolkien era un enamorado de las lenguas. ¿Hasta qué punto era un enamorado de las lenguas? Bueno, a ver, con un poco de contexto... Supongo que algunos sabréis que Tolkien practicaba rugby, ¿vale? Cuando era adolescente le gustaba jugar al rugby y demás. De hecho, es bastante... Bueno, él, si alguno ha escuchado algún audio de Tolkien, se le entiende regular. Él lo achaca que tuvo un accidente jugando al rugby y se hizo daño en la lengua y que por eso hablaba mal, ¿vale? Pues si alguien no lo sabe, él hablaba mal por eso. Pero porque bueno, lo de sacarse la pipa de la boca tampoco sabe. Eso estaba de más, ¿era? Porque se había hecho daño jugando al rugby. Pero vamos, que era un deporte que practicaba bastante, le gustaba mucho. Y entonces un día decidió unir sus dos pasiones, que fue contar una crónica de un partido de fútbol de rugby, vamos. Pero no lo iba a hacer normal, como lo haríamos cualquiera de nosotros, en plan de voy a escribir una crónica. No, él decidió hacerlo en latín. Porque ¿para qué vas a hacerlo en tu idioma si lo puedes hacer en latín? Si quieres leerme, aprende latín. O sea, es un mensaje un poco como sí. Pues, oye, ¿te interesa lo que escribo? Pues aprende latín. También, no, él tenía... Sí, pero ya de jovencito, ¿eh? O sea, no... Sí. O sea, todo viene jovencito. Si te digo que buscando cosas, buscando anécdotas de Tolkien, hemos encontrado cosas súper curiosas que son las que me dan la base para decir, con todas las de la ley, Tolkien era un friki como nosotros. Como nosotros. Voy a lanzar una pregunta al aire... yo no sé si todos los que estáis aquí sois de la Sociedad Tolkien o no. Yo entiendo que no. Pero a lo mejor muchos tenéis trajes, hacéis cosplay, os disfrazáis. ¿Cuántos en la sala tienen trajes en su casa? ¿Os han puesto un traje alguna vez? ¿Os han puesto un cosplay? ¿Os han puesto...? Sí, levantad las manitas, que estamos grabando y se ve esto. ¿Y a cuántos os ha pasado? Esta pregunta, Diego y Miguel, no es para vosotros, vosotros tenéis padres frikis también, esto no os va a pasar nunca. ¿Pero cuántos os ha pasado que os habéis hecho vuestro primer traje y alguno de vuestros progenitores ha enarcado una ceja y ha dicho, no será una secta, eso dónde vas? O que te han mirado raro tus amigos y han dicho, vaya, y eso os lo ponéis todos, sí, todos vamos así. Ah, vale, qué interesante. Muy bien. A Tolkien también le molaba mucho disfrazarse. A Tolkien le encantaba disfrazarse. Cuando Tolkien tenía una oportunidad, Tolkien se disfrazaba. ¿A que sí, Pelayo? O sea, pero... no te lo puedes imaginar. O sea, tú imagínate que te dan la mínima ocasión, el mínimo resquicio de oportunidad, y yo creo que lo aprovechaba. Fíjate que en la obra de teatro de Rivals, la que estuvieron representando junto con Jimmy Smith, cogió y dijo, dame el papel de la chica. Así que... Dame el papel de Mrs. Malaprop. Dame el papel, efectivamente. Y dice, ¿y si me preparo entero, me visto bien y me maquillo bien? Bueno, la cosa es que no iba en plan, como solemos decir, no iba en plan una mamarracha. No era una mamarracha. Iba como una auténtica señorita. British. Y llegó, sorprendió tanto al público y a la crítica que salió luego el día siguiente en el periódico elogiándole que iba súper bien y, cuidado, apuntando que incluso el maquillaje era excelso. Pero no es eso. O sea, es que encima termina la obra y se va tal cual a su bareto de toda la vida con sus colegas a tomarse un té. Un té allí con la gente vestido de señorita. Y a mí me gusta pensar que se mantuvo en el papel. Eso ya es añadido nuestro, pero a mí también me gusta pensarlo. ¿Verdad que sí? Pero bueno, que esto es un caso como que muy destacable por salir en el periódico. Pero también hay constancia de que una vez se disfrazó de oso polar para el cumpleaños de C.S. Lewis, me parece que fue. No, la fiesta de Año Nuevo, la fiesta de Año Nuevo. Mejor aún. Año Nuevo. ¿Qué habéis hecho en Año Nuevo? Madre mía. Bueno, pues de oso polar allí haciendo un poco el cabra. Y cuidado que para un certamen incluso se puso de jugular, de medieval, por algún motivo de verde entero, con un sombrerito, con media barba, y se puso a recitar de memoria ahí poesía, pero... El poema de Chaucer, sí. Para leer a Chaucer. Qué disparate, me encanta. Sí, sí, es que es magnífico. O sea, ¿sabíais esto? Bueno, hay gente aquí que está súper aventajada, hay gente que lo sabía. ¿Lo sabíais? ¿Sabíais que Tolkien hizo de Mrs. Malaprop y que se fue vestido de señorita a tomar el té a Barrows como hacía todos los días? Porque irse a un bar donde no te conoce nadie tiene mucho mérito, pero irse al sitio de toda la vida, ¿cómo es eso? Pues eso. Ahí te conocen. Ahí es cuando de verdad te conocen. Tolkien no perdió el sentido del humor a lo largo de su vida. De hecho, yo creo que se agudizó. Y hay una anécdota muy divertida de cuando ya era bastante mayor, con un cumpleaños muy esperado. Sí. De hecho, me da pena que no podáis verla porque es una de mis cosas favoritas. Y es que cuando Christopher iba a cumplir 21 años, que es la mayoría de edad de aquella época en Reino Unido, mandaron una invitación. Y es que os la voy a leer, porque ella lo dice solo, ¿no? El profesor y la señora Tolkien tienen el placer de solicitar su compañía el miércoles 21 de noviembre de 1945 para asistir a la celebración de la mayoría de edad del subteniente C.J.R. Tolkien, que es Christopher. Se ruega confirmación y atención. A las 6:30, empieza a las 6:30, ¿vale? Es a partir de las 6:30, ok. Los carruajes llegarán a la medianoche. Las ambulancias a las 2 de la mañana. Las carretillas a las 5 de la mañana. Y los coches fúnebres cuando amanezca. Esto se lo mandó a gente para invitarles al cumpleaños de su hijo. O sea, existe la invitación. Sí, o sea, exacto, él asumía que ya era el desbarre. ¿Sabes? Total. O sea, que a lo mejor vosotros os sentís muy guays mandando una invitación sellada con lacre para vuestra boda medieval, ¿vale? A lo mejor os sentisteis, ¿sabes? Como en plan, ¡ay, qué original! Pues Tolkien mandó esto, ¿vale? Hace mucho, ¿cuándo fue? Esto fue hace muchísimo, sí, ¿vale? Claro, en el 45, el 21 de noviembre del 45. En el 45. O sea, imaginaos recibir una invitación así de un... Señor de más de 50 años, sí. Sí, además como un profesor de Oxford. De Oxford, ¿no? Sí, como sí. Una cosa así. Grande. Sí, sí, el padre de tu colega mandándote, diciendo que cuando amanezca te va a mandar los coches fúnebres para recogerte. ¿Cuál es la invitación más rara que has recibido tú? La invitación más rara que he recibido. O la más especial, o la más estrambótica. Mira, estrambótica de una invitación con un cuchillo clavado en la puerta y con besitos. ¿En serio? ¿En serio? Jurado. ¿Qué dices? No voy a matizar mucho más. Yo quiero. ¿Seguro? Yo quiero. O sea, acabo no bien. Sé, ¿queréis que matice yo? A mí me interesa esta historia. Acabo bien, solo puedo decir eso. Hostia, ¿en serio? Hostia, ¿con sí. un cuchillo? ¿Qué, sí, sí, sí, sí. Qué miedo. ¿Pauli? Pues es que no se me ocurre nada, me he quedado totalmente... Pues yo, fíjate, creo que la invitación, o sea, yo creo que la cosa más, no rara, pero la invitación así más especial que recibí fue la de la boda de Balin y Nai, miembros también de este podcast. Ah, es verdad. Que hicieron hasta como su propio escudo heráldico para la ocasión, o sea, para la boda. Era un dragón. Ah, es verdad, sí. Con una R... Al cuadrado, ponía al cuadrado. Porque se llaman Rebeca y Rubén. Y yo creo que esa ha sido la más... Bueno, la tuya tampoco se quedó corta, ¿eh? Que era... Era una carta de una partida una carta de juego. De una chulo, ficha de ¿no? personaje, una sí. ficha de personaje. O sea, de una partida del LCG de Chulusi. Esta tampoco se quedaba corta, pero esta... O sea, sí, perdonadme, sí, pero creo que lo supera bastante. Esto era humor y era inocente y tal, y lo recibías y te reías, pero Tolkien también tenía su punto macarra. ¿Os imagináis a Tolkien macarra? ¿Quién en esta sala se puede imaginar a Tolkien un poco macarra? ¿Qué creéis que es lo más...? Mira, hay gente, qué bien. Luego os voy a preguntar si esto, si habéis hecho algo parecido, porque si hay gente que ha veraneado en un pueblo, seguramente sí. Esto mi padre lo hizo una vez, sí, con un camión. Pero Tolkien hizo una cosa bastante macarra cuando era estudiante, en una revuelta estudiantil. Vamos a jugar una cosa. Venga. Vamos a jugar al me lo creo o no me lo creo, ¿no? Al verdadero o falso. Os Venga. Voy a leer un texto, bueno, literal, ¿vale? Recogido de un lugar. Y vosotros vais a pensar, ¿esto es cierto o no? Dijo Tolkien. Joffrey, refiriéndose a J.B. Smith, a su amigo, Joffrey y yo capturamos un autobús y lo condujimos hasta Cornmarket haciendo varios ruidos sobrenaturales, seguidos por una multitud enloquecida de universitarios y pueblerinos. Se llenó de estudiantes antes de llegar a Carfax. Allí dirigí unas palabras conmovedoras a una enorme multitud antes de descender y dirigirme a Magers Memugar, o el Monumento a los Mártires, donde volví a dirigirme a la multitud. ¿Os imagináis a Tolkien capturando un autobús con su colega, circulando sabe Dios cómo por la ciudad, con gente detrás, subiéndose además al autobús, a voz en cuello? Estaríamos hablando de... Soltando arengas. De un tío muy macarra, sí, ¿eh? Fíjate, que además en el 14, en el 13-14, ¿sabes? O sea, es que... 1913-1914. Esto es cierto y ocurre efectivamente en el curso de 1913 a 1914. Yo, de verdad, cuando descubrí esta historia, fue como... ¿me representa? En serio, no. Es que lo de la pipa, el arbolito, marca mucho. Al final, casi cualquiera que accedemos a Tolkien, a su obra, cuando empezamos a interesarnos un poquito más allá del Señor de los Anillos, dices, este hombre, ay, qué respetable, oh, qué bien, ojalá tener un profesor como él. Y no te digo que no, pero casi lo prefiero de colega. Sí, la verdad es que sí, conocerle tendría que haber sido cuanto menos curioso en ese aspecto. Cuesta, o sea, a veces cuesta cuando ya has conocido a un actor que se ha consagrado siendo mayor, como le pasó a Tolkien, porque al final el éxito, el boom del Señor de los Anillos, que El Hobbit se vendió muy bien, tuvo mucho éxito, le piden la segunda parte, tarda mucho en escribirla, y cuando ya por fin publica El Señor de los Anillos... Y encima llega a Estados Unidos y tal, ahí es cuando se produce el boom, que ya sabéis que le empiezan a llegar llamadas telefónicas del otro lado del océano, del otro lado del Atlántico, a horas intempestivas, porque claro, hay cambio horario, entonces le llamaban a las tantas de la madrugada para preguntarle cualquier cosa que nos hemos preguntado nosotros. ¿Tenía alas el Balrog? Bueno, eso nos lo preguntaban, pero ya me entendéis. ¿Tú estás segura que no? Bueno, no lo sé, no he visto ninguna carta, pero yo me imagino que alguien tendría dudas. Alguno de esos que le llamaba a las 5 de la mañana, seguro. Supongo. Pero claro, y fíjate que él se retiró y dijo, jo, si hubiese sabido yo que me iba a dar esto tanto dinero, me habría retirado muchísimo antes. ¿Qué voy a estar yo aquí dando clase con lo que he vendido? Pero claro, ya cuando se hace mundialmente conocido, ya tiene una edad. Y entonces esa es la imagen que se te queda clavada. Y a veces pasa que se te olvida que también fue joven. Y eso que sabemos que en su juventud conoció a Edith, que tenía los miembros del TCBS, sus grupos de amiguitos, sus clubs, que ya llegaremos a eso. Pero a veces como que parece que se nos olvida. Y nos cuesta visualizar ese Tolkien más joven que robaba autobuses y daba arengas. Pero existió. Se puede ser cafre y a la vez... erudito y romántico. Se puede ser cafre y a la vez erudito y romántico. Yo os voy a dejar un rato para pensar. Vamos a seguir hablando de Tolkien, pero id pensando, porque luego voy a ceder el micrófono y voy a pedir que me contéis, si podéis compartirlo, la mayor cafrada que hayáis hecho en vuestra juventud, si se puede contar. A ver, si se puede contar. Es en vuestra juventud, o sea que a lo mejor para algunos ha pasado tanto tiempo que ya ha prescrito el crimen, ¿vale? A mí me pasa. Entonces, id pensando, que luego os voy a dar el micro y os voy a pedir un par de... Pero eso, sus grupos de amigos. Tolkien estuvo rodeado de gente toda su vida y fueron súper importantes para él. Y yo cuando pienso en la sociedad Tolkien española y en otras asociaciones de, pues eso, de diferentes sagas o de diferentes intereses, incluso las peñas de fútbol o tal... Y yo pienso en Tolkien y digo, jope, ¿Tolkien se habría hecho el AST? ¿O le habríamos parecido una panda de raritos? Pero yo creo que solo por su necesidad de asociacionismo, que era exacerbada, quizás se hubiese hecho de la sociedad Tolkien solo por decir que tenía una asociación más en su lista. Porque, Paula, ¿a cuántos clubs y asociaciones perteneció Tolkien? Tengo apuntados unos 30 aquí en la pantalla ahora mismo. Bueno, voy a leer unos cuantos y luego de algunos os cuento algún detallico, ¿vale? O sea, tenemos la... Durante la 15 Edwards School estuvo en el Debating Society, en el TCBS, en el Tea Club Barrovian Society, que es del que formó parte con sus amigos, que yo creo que hemos hablado alguna vez de varias sí, veces de ha salido de en Regreso a Hobbit, no hemos tenido algún programa. Del All Edwardians, mientras estaba como undergraduate en Oxford, estuvo en la Stapledon Debating Society, que de ese os quiero contar porque es que me encanta. O sea, Tolkien tiene anécdotas en la mitad de sus clubs, ¿vale? He seleccionado solamente algunas cosillas. Porque además en algunos fue miembro solo y en muchos fue fundador. Sí, sí, sí, fundaba mogollón. O sea, ya hay algunos que sí que os lo voy a contar, pero en otros es como un poco loco. En este es que me hace mucha gracia porque el 20 de octubre de 1913, Tolkien, por cierto, era el secretario, entonces redactaba las actas y entonces, que ese día es el que se le nombra secretario, por cierto, y le escribe, él anota, que está con mucha aprensión y celos porque les han suspendido el desayuno en el salón los domingos, lo cual nos demuestra que Tolkien era hobbit, como él mismo decía. Pero lo que más me encanta es que Tolkien propuso la moción de en esta casa se creen los fantasmas. Y él lo defendió, pero perdió la moción. ¿Cómo? 6-8. Espera. 6-8. O sea, él consiguió defender a su gente. Espérate. Pero... O sea, 6-8. Estuvo muy justito, ¿eh? El creer en los fantasmas, sí. Sí. O sea, ¿que Tolkien creía en los fantasmas? Pues al parecer sí. O al menos lo defendía en su juventud. Yo no te puedo decir qué pasó más adelante. Pero desde luego, ahí creía en los fantasmas. O lo defendía, desde luego. Okay. O quería que su casa creyese en los fantasmas. Luego también estuvo en el Exeter College Essay Club. Madre mía. Essay Club, en el club de ensayo del Exeter College, sí, ¿no? Vale. Sí, exacto. Que todo esto está cogido de un libro maravilloso que está en inglés. Entonces, que este era porque iba a la asignatura de filología escandinava y estudio literatura, que hay muchos que evidentemente son así. Los apolaustics. Sí, gracias. Nada, tranquila. Es que ese nombre es curiosillo, los apolaustics. Sí, ese tengo que indagarle más. No, de ese te puede contar luego alguna cosita, Pelayo. Vale, bien. Así me gusta. Alguna cosita. Luego, el Checkers Club, que también era una sociedad donde iban a cenar. Y ¿se dedicaban a eso? Pues, ¿a cenar? Pues yo creo que quedaban para cenar y que fue efectivamente fundada por Tolkien y Colin Coolis. Luego, el King Edward's Horse. Luego pasamos ya a la Universidad de Leeds, porque en algún momento termina en Oxford y se va a Leeds a trabajar, que es donde funda con E.V. Gordon el Viking Club, que además este era muy guay porque hacían reuniones con los estudiantes y cantaban canciones en islandés, en gótico, en inglés, estaba muy chulo. Hacían ahí como movidillas de las suyas. Como en Leeds estuvo poco... Sí. Solo fundó tres o cinco, ¿no? Solo fundó uno, pero es que estuvo poquito. Pero escucha, el Viking, vamos a detenernos un momento, porque tiene que molar tener un profesor que te monta un club vikingo, ¿no? O sea, a mí me parece una fantasía. Y sí, de hecho, sí. En ese club vikingo cantaban un montón de canciones, sí, sí. Cosa que tiene en común con la sociedad Tolkien española. La sociedad Tolkien española se canta muchísimo. No sé si todos habéis, a lo mejor la mayoría de vosotros no habéis estado nunca en una cena de gala, pero allí se come y se canta. Y es un poco raro, porque no hay muchas asociaciones que canten, en realidad. No sé si hay otra. No sé si hay alguna otra. Yo no conozco ninguna. Boromir niega con la cabeza. Y Boromir lleva mucho tiempo aquí. Él colocó la puerta de la ST. No. Bueno, la cerradura. Pero es verdad que a la gente le llama eso muchísimo la atención y cantamos mucho y es muy difícil comer y cantar. De hecho, a veces es asqueroso, pero es una cosa muy llamativa y muy nuestra. Y me hace gracia que Tolkien fundase un club donde se cantaba. Sacaron un libro de canciones, sí. Lo recopilaron en un librito y ahora esas copias, que alguna queda, creo que es oro y, o sea, son muy difíciles de encontrar y creo que se venden por una millonada y es como oro, ¿no? Pero sí se recogieron los volúmenes, o sea, que quedan sí, como sí. Rastros, quedan cosas. Yo me han puesto la partitura y han intentado, no la he cantado, pero yo les he visto a la gente cantar. No canto porque no quiero que llueva, aunque estaba lloviendo antes, o sea que... Pero no, me encanta lo del Club Vikingo y me encanta que cantasen. O sea, me parece, eso lo siento como muy cercano a nosotros. Pelayo, tú, es que no sé si has venido a alguna Estelcon. ¿Tú has venido a alguna Estelcon? Jodía, pues no he ido a ninguna Estelcon todavía. Pero bueno, aquí en el Celsius el año pasado, cantamos. En el Picnic Hobbit, es verdad. Cantamos claro. Y bailamos, ahí como energúmenos. Y el sábado volveremos a cantar, ¿no? El sábado volveremos a cantar. Venga. Entonces, perdón, vale. No te preocupes. Te dejo sí, salir. Para eso estamos. Sí, es que sí, puedo estar aquí. Vosotros también podéis interrumpir. Luego os preguntaré cosas, pero si os ocurre algo que decir o queréis comentar algo, también podéis levantar la mano y no tengáis vergüenza, porque os vamos a hacer salir para que se os oiga en el micrófono, pero que no pasa nada. O sea, os podéis esconder detrás de los roll-ups si hace falta. Bueno, luego ya saltamos a Oxford. De hecho, voy a mencionar primero el Colvitar. ¿El qué? El Club Colvitar, que lo funda también, para hacer básicamente lo mismo que estaba haciendo en el Vikingo, de leer en original y traducir de las sagas islandesas y de las sedas. El Colvitar, ¿no? El algo Colvitar. Así, una cosa, sí. Yo te dejo que tú pronuncies lo que tú quieras. No, es que hubo un programa de eso en Regreso sí. A Hobbiton hace 200 años cuando empezamos. Sí, porque hubo un premio. Porque hubo un premio sobre un ensayo sobre esa palabra. Y creo que era así, pero aquí hay gente que sabe más de ese tema. Entonces, me voy a callar. Está Laia por ahí. Yo me callo. Luego también el Az Eundem, Catenian, la asociación Catenian, La Cueva, los Inklings, de los que hace poco tuvimos un podcast, así que tampoco vamos a hablar mucho más, de que era parte de C.S. Lewis. La Johnson Society, la Oxford Dante Society, el Oyster Club... ¿Este se debe comer ostras? Yo eso que quiero creer, la verdad, pero no hacer lo sé. Clubs para comer es que me representa totalmente. O sea, yo estoy muy dentro de esto. De hecho, te es diré, que, mira... Es que soy yo... He pasado por encima de los Inklings, pero tengo que decir que con los Inklings tuvo una movida con el vino porque intentó fomentar que tuviesen su propia bodega. Y entonces, claro, se guardaba en el despacho de C.S. Lewis y entonces había veces que no iba Tolkien, que era el que tenía que guardar la bodega, y Lewis se ponía nervioso porque se bebían el vino de Tolkien y al final tuvieron que dejar de hacerlo. Aunque Tolkien era muy pro, venga, tengamos nuestra propia bodega. O sea, era una noche, oye, ¿fantasmas sí o fantasmas no? Y a la siguiente, ¿y la bodega sí? La bodega, ¿no? Sí, sí, tenían discusiones muy sesudas a veces. Pero vamos, ya te digo, o sea, que si en un club metía vino, no entiendo por qué no va a meter ostras en otro. Claro, sí, exacto. Yo. Claro que sí. Y luego hay otro que se llama The Society, que se me encanta. Hola. Luego indefinida. Hay un apartado que se llama Clubs Profesionales. Entiendo que los anteriores también, porque era cuando trabajaba en Oxford. No, pero bueno. Yo a lo mejor lo que se refiere es que los otros los hacía por diversión y esto era en plan como que te colegiabas o algo sí, así. Puede o sea, ser. En plan, no sé, como algunos el colegio de, sentido, el club pero, de médicos o yo qué sé. Pero la sociedad artúrica... The Early English Text Society, esa, bueno, pues puede tener sentido. ¿De los textos en planos en inglés sí. O algo así? ¿O como de los primeros? Sí, entiendo textos. Que sí, que será algo así. La Asociación Newman, la Sociedad Filológica, la Real Sociedad de Literatura, la Society of Authors, esa no. No sabemos. Es que son muchas. O sea, sí. No sé, es que son muchas. Y luego hay esta que me encanta porque durante el tiempo que estuvo con la beca de Rawlinson and Bosworth, y fue profesor de anglosajón entre el 25 y el 45, terminó, como estuvo dirigiendo tesis y demás, le terminaron reconociendo en Islandia, fue hecho miembro honorario de una palabra que no puedo leer, porque de verdad está escrito en islandés. ¿Laia? Entonces, la traducción es la Sociedad Literaria Islandesa. Venga, ya está. Venga, ya está. Todo lo que os puedo decir, vale. Porque yo solo veo cosas. O sea, como que le hicieron miembro. Porque había estado enseñando y había estado dirigiendo una tesis y como había apoyado mucho el islandés y había estudiado mucho el islandés, le hicieron miembro honorario. Miembro honorario. Qué fuerte. O sea, ya no solo se metía él, le metían, ¿sabes? O sea, como si no tuviese suficientes asociaciones. Fundaba asociaciones, se metía en asociaciones, le metían en asociaciones. Tengo que decir que algunas las dejé fuera, ¿sabes? Hubo un momento en el que dije, ya no puedo más. Hay demasiadas asociaciones. Hay más asociaciones de las que hemos contado, pero en general yo creo que se puede resumir con que a Tolkien le gustaba montar clubs, e ir a clubs y hacer cosas. Y estar en ellos. Y yo creo que eso tiene que ver con que al final, te gusta juntarte con gente que tiene como tus mismos gustos. Y sí. Entonces buscas la forma de hacerlo. Entonces, si te gustan las cosas vikingas, pues montas un club vikingo. Y cuando descubres que eso no satisface tu parte de, pues no sé, de comer ostras, supongo, pues montas el Oyster Club. Es que no lo sé. Así te rodeas siempre de la gente que quiere lo que tú, ¿no? Sí, exacto. Aunque te roben el vino. Pero si te roban el vino es porque hay vino. Sí, sí, exacto, pero... Si te roban el vino es porque hay vino. Hay un club del que hemos hablado, bueno, el que has nombrado rápidamente, sí, que son los Apolaustics. Y este es un club que tuvo Tolkien cuando era estudiante. Y... En ese club pasaron cosas. Porque, a ver, vamos a... Ponemos en contexto. Era un club masculino. Casi todos los clubs a los que perteneció Tolkien, sobre todo en su época de estudiante y sobre todo estudiante universitario, eran masculinos. Pero hay que tener en cuenta que esto se dice mucho, o sea, claro, nosotros ahora lo vemos desde nuestra perspectiva, con nuestra visión, y decimos, jope, pues Tolkien vivía en un mundo muy masculino, o sea, no era muy mixto, no se juntaba mucho con mujeres, pero hay que tener en cuenta el contexto de Oxford en esa época. Hombre, es que en general, si más del 75% de los estudiantes son hombres y tienes cierto rango de edad, eso pasa también hoy. Al final nos solemos relacionar en clubes y en amistades más habitualmente con gente de nuestro mismo género, ¿no? Al final. ¿Sí? ¿A ti te pasa? Claro, sí. Sobre todo creo que de niños pasa mucho. Y se conserva, creo que hasta la adolescencia. Quizá ya en la adultez eso no pasa tanto. Pero yo creo que sí hay una tendencia ahí que sigue ocurriendo. Y aún así, en cuanto empezaron a entrar chicas a Oxford, alrededor de 1920... poco a poco se generaron muchos clubes y tal. Y bueno, estaban los colleges al final, que los colleges había colleges femeninos, colleges masculinos, entonces ellos hacían un poco vida dentro del college, con lo cual tampoco daba como la posibilidad de mezclarse mucho. Sí, hombre, y que era otro aumento, ¿no? Pero sin embargo, en cuanto se abrió un poco esa posibilidad, cuando se abrió el abanico de con quién socializar, sin temor tampoco a quedar ni mal, ni que la gente dijese, esta chica qué hace, ¿no? Uh-huh. Hombre, Tolkien rápidamente montó... ¿Ya has hablado del club? ¿La cueva? ¿The Cave? The Cave. The Cave había muchas mujeres y además es muy destacable que eran todas académicas. O sea, que a mí me sorprende mucho porque tú montas un club y no necesariamente tiene aquí, no necesariamente todo el mundo tiene por qué tener una licenciatura de lo que sea. O sea, estamos gente de todo tipo. Y ahí pasaba y sin embargo acabó rodeándose de muchas compañeras y luego, en el fondo, alumnas, porque... A lo largo de los años, muchos doctorandos o doctorandas, no sé cómo pronunciarlo. Sí, de Tolkien, sí, justo. Él llevó a muchas mujeres en su época cuando estoy seguro, que he leído un poco sobre ello, que había hombres que se negaban a tener estudiantes femeninas en su doctorado. O sea, me parece muy chulo. ¿Pero por qué decimos esto? Porque al final hoy venimos a hablar del Tolkien un poco macarra, ¿no? Bueno, esto viene a que hay constancia... En una portada de periódico de que este hombre se saltaba las clases, ¿vale? Se las saltaba de alumno, seguramente, también de profe, porque ¿qué pasó? Bueno, pues que llegó la época en la que había que un poco de reclamar el tema del sufragio, ¿no? Universal. Las sufragistas, un día, se les terció que dijeron, pues mañana nos vamos al lago, vamos a sacar los botes y los vamos a hacer tabaco. Básicamente destruyeron los botes y claro, cuando se enteró de esto Tolkien, pues cogió a su amigo Allen y dijo, pues vamos a ir a verlo. Y se saltaron las clases para irse a ver qué habían hecho las sufragistas y con una sonrisa de plan de, ah, míralas, cómo reclaman lo suyo. Y salió en el periódico. ¿Cómo salió? ¿Por qué salió? Bueno, pues de casualidad. O sea, echaron una foto, una panorámica y ellos salían ahí, poco menos que con las manos en los bolsillos, como satisfechos de, mira lo que han hecho. Qué crack. Era chulo. O sea, era chulo. Salió en el Daily Graphic y, claro, ellos tenían que haber estado en clase. Eran Alan Barnett y Tolkien, que eran de los Apolaustics. Sí. O sea, era el club de los Apolaustics. Y eso, y claro, había un fotógrafo por ahí reflejándolo y justo hizo la foto y en la portada del periódico se les ve ahí a un lado charlando y entonces salieron en todas partes. Entonces, pues fue muy evidente que se habían saltado las clases. Además, en la foto es raro porque tú no le reconocerías en la vida, pero en ese momento pues se les reconocía. Eran reconocibles. Mi duda es qué pensaría el padre Francis si le pilló saltándose las clases. Madre mía. Pues es una buena pregunta. Mi pregunta es ¿qué hubiese sido de Tolkien sin ese hombre? Bueno, sí, eso también. Pues sí, esa parte, esa anécdota, la verdad, me gusta un montón y me retrotrae un poco a una... O sea, quiero decir, me retrotrae a una anécdota de la infancia de mi madre. Mi madre se fue una vez a los Sanfermines. Empieza bien la historia. Mi madre, de pequeña, se fue a los Sanfermines, tenía familia en Navarra y tenía un primo que quería correr los Sanfermines y su madre no le dejaba. Entonces... le dijo, no se os ocurra bajar. Mi madre era mucho más pequeña, entonces tal, les dejó ahí en un balconcito viendo los Sanfermines. Entonces mi madre se sentó ahí y su primo le dijo, oye, quédate aquí que yo voy a correr y luego vengo a buscarte. Y entonces, bueno, pues él se fue, corrió, tal, volvió por mi madre, su tía apareció, o sea, su madre, la propia madre de este chico apareció. ¿Qué tal? Bien, todo bien, estupendo. Se fueron a casa y al día siguiente, en la portada del periódico, el chaval así... con un toro, dándole con el periódico. En la portada, una foto del tío así, con el toro aquí. Y fue, se montó un pollo, digo, es lo típico que dices, venga, ¿quién me va a ver? Hay 200.000 personas. Seguro que Tolkien cuando se saltó la clase dijo, Allen, ¿quién se va a enterar? O sea, en el fondo, ¿quién no va? Nadie nos va a echar en falta. Y pum, portada al periódico. Es macarrón. O sea, que en falta no le echarían a lo mejor, pero verle... Pero verle, pillarle, le vieron en todas partes. Pero también es interesante ese punto de que Tolkien se interesase por el movimiento sufragista. O sea, que realmente le pareciese... O sea, en plan, que apoyase eso y que quisiese ir a ver lo que había pasado. O sea, que... En fin, pues eso, cosas de Tolkien que a veces no se cuentan, que no es lo típico que se cuentan en las biografías. Hay una última cosa que me llama la atención porque yo siempre, o sea, yo la idea que yo tenía es que a Tolkien los Beatles y Disney no, o sea, así como concepto. Está bastante acertado. Sí, ¿no? Está acertado. Uh-huh. Que Disney y los Beatles no. Él de hecho dijo que por favor los Beatles nunca hiciesen jamás no se acercasen a su material en absoluto. Es como esto es horroroso. Y luego también dijo que no quería que Disney jamás hiciese una película con nada que tuviese que ver con su obra porque Disney no contaba bien los cuentos de hadas. Los dulcificaba, ahí nadie se cortaba, o sea, nadie se cortaba los dedos para entrar en un zapato de cristal. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo puede ser? Deshonra sobre tu vaca. ¿Eh? Deshonra sobre tu vaca. Frase de Disney, por cierto. Bien traída. Pero yo pensé que no había visto absolutamente nada bueno y pensé de hecho que no habría ido a ver mucho las películas de Disney. Entonces, bueno, no sabemos si fue mucho. No sabemos si fue mucho. Sabemos que fue una P. Pero el caso es que fue una vez, pero no le pareció mal del todo, ¿no? No. Concretamente esta. Explícate. Exacto, a ver. Bueno, supongo que muchos sabréis, y si no os lo cuento, que Tolkien era muy amigo durante muchos años de C.S. Lewis. A C.S. Lewis sí que ¡sorpresa! Le gustó mucho. ¡Bum! Blancanieves, tanto que fue a verla dos veces. Y la segunda vez arrastró a Tolkien. En plan de, ven conmigo, que está muy guay la película. Me parece justo, porque Tolkien le hizo convertirse a una religión, no la que él quería, pero bueno, al final C.S. Lewis era agnóstico y vivía bien, y Tolkien le truñó, hasta que ya él dijo, bueno, vale, me hago anglicano, déjame en paz. Entonces es justo. Dices, pues ahora tú vienes a ver Blancanieves. Ya está, menos, sí. Me has hecho creer en Dios, pues ahora tú te vienes a ver Blancanieves. Y entonces, la opinión de Tolkien es que ella era preciosa, pero los enanos todo mal, ¿eh? Todo mal, o sea, ¿qué narices estaba haciendo Disney con los enanos que no volviera a tocarlos? Pues no ha visto la del año pasado. No digo nada, pero, en fin. Así que, igual aquí empezó su odio, porque tú piensas que esto es en el 37, ¿no? Es que fue la primera película, en realidad. Por eso te digo, o sea, que realmente puede que de aquí... Viendo cómo trataban a los enanos, dije, uy, esto no va a acabar bien, yo que no toque mi obra, no vaya a ser. Tú imagínate, los enanos de Tolkien hechos como los de Blancanieves. Bueno, pues igual Tolkien de pronto decía, igual habla con Peter Jackson y me lo cuentas. Bueno, por lo menos eran mineros, por lo menos. Es verdad, por lo menos eran algo es algo, ¿no? Cavaban, había joyas. ¿Te imaginas saliendo del cine? vaya mierda, pero por lo menos eran mineros. No sé yo. Escucha, los de la saga del Hobbit están ahí, ¿eh? Sí, te digo yo. Están ahí. Lo contrario. Han ido al menos no puede verlos. Al menos, exacto, sí, queremos pensar que no lo ha visto, que no lo ha visto. Pero me sorprendió que, por ejemplo, no saliese echando pestes como de la película en general, sino que fue una cosa muy concreta, en plan, la peli está bien, la chica es preciosísima, pero los enanos... Mal. Fuera. Pero oye, no sabía ni que había ido al cine. Yo pensé que de refilón a lo mejor había visto algo y dijo no. A ver, sabemos lo de que no debía estar muy puesto con cosas como lo de Ava Gardner, que ya se ha contado alguna vez. Sí, es verdad, que se cruzó con Ava Gardner y no la reconoció. Y ya sé que alguno me dirá, pues yo tampoco la reconocería. Digo, vale, pero... pero en la época en la que Tolkien estaba... Tú no, ¿vale? Okay. En fin, era un personaje curioso. Yo creo que se puede decir que era bastante friki, ¿no? Con todo esto. Sí, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros? Yo creo que sí. Ya os estoy sesgando, pero vamos, os veo las caras y... Estás sesgando la opinión. ¿Tú qué dices? No, hombre, yo lo tengo clarísimo. O sea, de hecho, el año pasado empezamos a hablar Elia y yo de todas estas movidas y yo le decía, cuanto más le conozco como persona, más me alegro de haberle escogido como escritor de cabecera en mi vida, ¿sabes? O sea... Porque al menos me río con él. Es como, pero este señor estaba grilladísimo. ¿Te lo imaginas en el Celsius? Sí. Pero además, es que fíjate, decimos que es friki. Sí, seguramente sí. Pero es que también, después de haber leído anécdotas y tal, a mí me parece que también era muy punky. ¿Muy punky? Sí, para su época sí, era como muy rebelde, ¿no? ¿Tú crees? Yo creo que sí. No tengo con quién compararle, es que no estudiaba tanta gente en la época. Claro, tú, a lo yo mejor me es imagino... punky para lo que nosotros pensábamos que era, ¿sabes? En plan, como que nos ha sorprendido. Claro, punky en el sentido de que no iba muy en la línea, ¿no? Del resto, no llevaba una corriente como muy... Cada vez que leo algo es como... el tema rebelde lo tengo ahí, o sea, el tema del sufragio es bastante... Yo creo que no era una rebeldía contra nada concreto, pero era una rebeldía de agarrarse a lo que a él le gustaba. O sea, quiero decir, él sabía lo que quería, sabía lo que le gustaba y se aferraba a eso a pesar de las modas, de lo que fuera, ¿no? O sea, yo creo que era como una persona como fiel a sí misma. Pero yo, fíjate, viendo lo que hemos tenido este fin de semana del Celsius, bueno, lo que estamos teniendo este fin de semana del Celsius... Esta semana. Es que estamos a jueves. Qué duro es esto. Yo me lo imagino y yo creo que habría cosas que le gustarían mucho, pero yo creo que también se agobiaría un montón. Bueno, eso seguro. Yo creo que viviría estresado. Yo veo a Brandon Sanderson, ¿no? Que va así... firmando a la velocidad del rayo que ve las colas y yo no le he pillado todavía con una mala cara, ¿eh? Y le han hecho 200.000 millones de fotos, le han sacado en Instagram, yo le he visto sonriendo todo el rato. Yo no sé si Tolkien tendría esa misma sonrisa cuando viese esas hordas de gente, ¿no? O sea, yo creo que en petit comité quizá con algunos de nosotros diría, está bien para hacer un club, ¿no? Sí. Nosotros cinco. El club del cachopo, por ejemplo. Vámonos nosotros cinco, 10, 12, venga, máximo. De la sidra. Y tomar sidra y cachopo. Le veo ahí. Te monta 200 clubes aquí en el Celsius. Te monta 200 clubes. 5 personas por club y ya está. El de la sidra. Contigo de cerveza, contigo de cachopo. El del guiso del pulpo. Sí, pues sí, podría haberlo hecho. Pero yo creo que ante la masa, yo creo que se estresaría. Sí. Porque es verdad que eso le. Lo llevaba a regulín y le estresaba un poco. Pero era un cachondo mental, que es mi conclusión. ¿Habría robado un autobús en Avilés? No lo sé. Puede ser. Bueno, depende de cuánta cerveza. No lo sé. Depende de cuánta cerveza. Pero depende fíjate, de cuánta cerveza hubiera tomado con el Viking Club. Oh, ¿no? Hombre, claro. Pero fíjate, ¿y si en vez de como autor, que es un poco lo que veo que es la línea que lleváis, ¿y si hubiese podido venir al Celsius como uno más de nosotros? ¿Qué creéis? Que lo hubiese petado, ¿no? El rey. Pues... También depende de la edad. Pues, también. O sea, porque yo creo que él... O sea, no perdió el humor. O sea, y de hecho yo creo que también estamos yendo mucho al humor en su vida que demuestra o a ciertas anécdotas que demuestran que en su vida era bastante divertido, yo creo. Se lo tomaba con cierta filosofía. Pero es que en su propia obra, o sea, Egidio el granjero de Ham es una cosa... Es desternillante. Es desternillante y está tremendo. Pero el final del Hobbit también, o sea, cuando aparecen, que en castellano eran Gorgo, Borgo, siempre, nunca me acuerdo de los nombres, pero también tiene ahí cuando empieza a hacer juegos de palabras con con las cosas estas burocráticas, que las debía de odiar a muerte, cosa que entiendo perfectamente. O sea, es otra cosa que demuestra que era una persona normal, que odiaba la burocracia por encima de todas las cosas. Entonces, sí, le mete una caña a la burocracia, a los abogados y demás, que es fantasía. Sí. Y entonces, en su propia obra, o lo de los calcetines que hemos comentado antes, o los osos que bailan como si fuesen osos hawaianos. O la invitación de cumpleaños de su hijo. Sí, sí, no, pero que... Hablo, me refiero ya en su propia obra, que muchas veces nos parece como súper, muy épica, y a veces si miras a ciertos detalles dices, este señor era un cachondo, lo que pasa es que lo disimulaba mucho cuando escribía. Eso también. Pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Alguien se anima, venga, va, a compartir una anécdota, aunque sea una? ¡Ay, qué bien! ¡Joder, qué bien! Pero si hay dos, ¡me encanta! Rafa, que tú editas todas nuestras lecturas. Eres una máquina. ¿Quieres compartir la anécdota? Anda, sí, vente, que no hay micrófono. O si hablas muy alto, igual te oyen, pero por micro... Es que ¿tú le oyes? Para grabarle igual mejor. Ah, con esa se pide. Qué bien. Ah, vale. Yo creo que le gustará a la gente porque os involucra a vosotros dos también, a vosotras dos, así que me gustará. Vale, siguiente. Hace mucho tiempo... En una galaxia muy lejana. En un Esmial llamado Número, organizamos un evento... Esta anécdota involucra trajes blancos, la Guardia Civil. No. La palabra secta. Exacto. La palabra secta. Vale. Mi madre llevaba razón al final. Bueno, en el Mial de Números se organizó un evento que giraba en torno a la Eruquierne. La canción que se canta, cuando la oración que se canta, cuando los numeranos suben al Menetarma. En primavera. En primavera. Entonces se organizó un evento que giraba todo en torno a reflejar ese momento dentro de la historia de la Isla del Don. Y se nos ocurrió a los organizadores, y a las dos también que estaban como organizadoras del evento, hacer la ceremonia, representarla in situ. Así que la mejor idea que tuvimos fue recoger a todos los invitados del evento y hacerlos recorrer por la carretera, por el arcén, vestidos con túnicas blancas. ¿Qué puede salir mal? Faltaban los cucuruchos. Solo faltaban los cucuruchos, todo el mal lo teníamos. Decenas y decenas de metros. No había collares de flores también. No había collares de flores o collares. Bueno. ¡Hippies! Midsommar, exacto. En un pueblo que no había visto nunca nada cercano a Tolkien, ni nada cercano a que fuera Tolkien, excepto nosotros, empezamos a recorrer por la carretera y cuando todavía nos quedaba un tramo para llegar al punto donde íbamos a celebrar la oración, íbamos a elevar el un hueco. De repente, yo iba por detrás de la comitiva recogiendo a los invitados para que no se separasen del grupo, no se había activado. Para no perder ninguna víctima, o sea. Y veo que pasa por delante mía toda prisa un 4x4 de la Guardia Civil. Y veo que se para delante del grupo de sectarios blancos. Yo eché hacia atrás, paré el paso. Pues voy a huir. Y entonces tuvieron una larga conversación entre la Guardia Civil y los sectarios. Debió involucrar alguna palabra mágica, alguna tirada de carisma, algo así, porque la Guardia Civil nos dejó seguir adelante. Y todo esto era para después, unos metros más allá, echarnos a un lado, ir a un prado, cantar nuestra oración a Elu y enterrar en medio del prado, en un bosque de pinos, una aceituna. El hueso de una aceituna que era la semilla que plantamos en nombre de Edu en el Tarma para ofrecérselo a todos. Es que he contado así. A ver, es que he contado así con ese retintín, pues suena raro, pero no lo era, no lo parecía. Me ha gustado. Había otra mano levantada por allí. ¿Quieres acercarte al micro? ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees que tienes potencia? Tengo un poquito. Venga, dale. Pues lo mío fue una anécdota de juventud en un viaje, en el viaje de segundo bachillerato, de fin de curso, por Italia. Éramos unos 12 chavales y no se nos ocurre otra cosa que alquilar unos coches a pedales y meternos por el tráfico de Roma intentando llegar a la Plaza España. Entonces, el mío tenía, éramos 6 en mi coche, por supuesto cantando a grito pelado, yo soy español, español. Nada podía salir mal cuando de repente nos adelanta por la izquierda un taxi, se para y nos chocamos contra el taxi. A todo esto llevaba yo una pequeña cámara Canon en el cestito delantero, entonces tenemos el choque grabado en primera persona. A ti tú. Bueno, hasta ya 17 años. Pero también, tú súbelo por si acaso. Y cuando sale el taxista, un señor taxista, nosotros intentando decirlo. O sea, recuerdo que había uno que diciendo perdoni, perdoni, excusi. Intentando llamar un pobre como podíamos. Y al final aprovechamos que el tío se metió dentro para cobrarle a quien fuera. Salimos del coche, lo cogimos a pulso, echamos a correr por delante del taxi y pedaleamos como arma que lleva el diablo. Fantástico. Bien. Me encantaría seguir escuchando vuestras historias, pero voy a darle paso a una voz maravillosa que nos va a contar un poquito más sobre Tolkien, esta vez en sus propias palabras, porque vamos a leer las cartas. Entonces voy a darle las gracias, antes de que se vayan, a Erendis y a Pelayo por haber estado conmigo aquí. Millones de gracias. Y voy a invitar a María José, que es nuestra, la directora de la Sala del Fuego. Todos los cuentos que salen en Regreso a Hobbiton siempre los lee María José, los edita Rafa, que ha sido el de la anécdota sectaria. Así que, ¡bienvenida! Hola, muchas gracias por invitarnos de nuevo. Nada. Y bueno, pues, qué mejor que el propio Tolkien para... hablar de sí mismo. Hablar de sí mismo. He elegido una de las cartas de Tolkien, un fragmento de una de las cartas, que es a la vez muy bonita y a la vez es muy él. Y hay muchas cosas de las que han contado aquí, Elia, Paula y Pelayo, que están reflejadas en la carta, especialmente al final. Entonces, bueno, es la carta número 163... A W.H. Auden. Este micrófono es muy grande, ¿no? Y ya no tengo la vista como antes, a ver si llego. Todo lo que recuerdo del comienzo de El Hobbit es estar sentado corrigiendo ensayos de promoción en el imperecedero cansancio de la tarea anual que se nos impone sin paga en las academias. En una hoja en blanco, garrapateé. En un agujero en la tierra, vivía un hobbit. No sabía y no sé por qué. Por largo tiempo no hice nada al respecto y durante algunos años no fui más allá del trazado del mapa de Thror. Pero se convirtió en el hobbit a principio de la década de 1930 y finalmente se publicó no por causa del entusiasmo de mis propios hijos, aunque les gustó mucho, sino porque se lo presté a la entonces reverenda madre de Cherwell Edge mientras padecía de gripe, y lo vio una ex estudiante que estaba por aquel tiempo en la oficina de Allen & Unwin. Según creo, se lo dieron a leer a Rainer Unwin. Si, una vez crecido, no hubiera sido por él, creo que la trilogía no habría sido nunca publicada. Como El Hobbit tuvo gran éxito, se solicitó una continuación, y las remotas leyendas élficas fueron rechazadas. El lector de un editor dijo que estaban demasiado atestadas con esa especie de belleza céltica que en grandes dosis enfurecía hasta la locura a los anglosajones. Es muy probable que tuviera razón. De cualquier modo, yo mismo percibía el valor de los hobbits, pues ponían un terreno concreto bajo los pies de la fantasía, procuraban sujetos para el ennoblecimiento y héroes más dignos de alabanza que los profesionales. Nolo Heroizari es, por supuesto, un también comienzo para un héroe, como lo es Nolo Episcopari para un obispo. No es que sea un demócrata en ninguna de sus acepciones corrientes, excepto, supongo, para hablar en términos literarios, en que todos somos iguales ante el gran autor, qui deposuit potentes de sede et exaltabit humiles. De todos modos, yo no estaba preparado para escribir una continuación en el sentido de otra historia para niños. Había estado pensando en los cuentos de hadas y su relación con los niños. Incluí alguna de las conclusiones en una conferencia que pronuncié en St. Andrews, que finalmente amplié y publiqué en un ensayo, entre los enumerados en la OUP, como Essays Presented to Charles Williams y vilmente ahora fuera de imprenta. Como expresaba la idea de que la conexión trazada en la mente moderna entre niños y cuentos de hadas es falsa y accidental, y malogra los cuentos en sí mismos y también para los niños, quise intentar escribir una historia que no estuviera en absoluto dirigida a los niños en cuanto a tales. Quería también un amplio cañamazo. Naturalmente, me encontré con que tenía que hacer un trabajo enorme, pues debía encontrar una vinculación con el Hobbit, pero aún me costó más el marco mitológico. También eso debía ser reescrito. El Señor de los Anillos es solo la parte final de una obra casi el doble de voluminosa, en la que trabajé entre 1936 y 1953. Quise publicarlo todo en orden cronológico, pero resultó imposible. Y era preciso prestar atención a las lenguas. Si hubiera considerado mi propio placer más que el estómago de una posible audiencia, habría habido muchos más elementos élficos en el libro. Pero aún los fragmentos existentes requerían, si habían de tener algún significado, dos gramáticas y fonologías organizadas y una enorme cantidad de palabras. Sin consideración de nada más, habría sido una tarea ingente, pero he sido un administrador y maestro moderadamente consciente y cambié mi cargo de profesor en 1945, desechando todas mis viejas conferencias. Y, por supuesto, durante la guerra no hubo a menudo tiempo para nada racional. Me quedé atascado en el final del libro tercero durante siglos. El libro cuarto fue escrito como una serie que fui enviando a mi hijo, que prestaba sus servicios en África, en 1944. Los dos últimos libros fueron escritos entre 1944 y 1948. Eso no significa, por supuesto, que la idea principal de la historia fuera un producto de guerra. Se llegó a ella en uno de los primeros capítulos que todavía sobreviven, libro 1, capítulo 2. Se la da en realidad y está presente en germen desde el comienzo, aunque no tenía noción consciente de lo que el nigromante significaba, excepto como mal siempre recurrente en el Hobbit, ni tampoco qué conexión pudiera tener con el anillo. Pero, si se quisiera proceder a partir del final del Hobbit, creo que el anillo sería la elección inevitable como vínculo. Luego, si se quisiera una historia larga, el anillo adquiriría de inmediato una letra mayúscula e inmediatamente aparecería el Señor Oscuro, como lo hizo, sin que nadie lo invitara, junto al hogar en bolsón cerrado, tan pronto como llegué a ese punto. De modo que la búsqueda esencial empezó enseguida. En el camino encontré muchas cosas que me asombraron. Ya conocía a Tom Bombadil, pero nunca había estado en Bree. Me impresionó ver a Tranco sentado en un rincón de la posada y no sabía más que Frodo acerca de él. Las minas de Moria habían sido nada más que un nombre y mis oídos mortales jamás habían escuchado hablar de Lothorien antes de llegar allí. Sabía que los señores de los caballos estaban muy lejos, en los confines de un antiguo reino de los hombres, pero el bosque de Fangorn fue una aventura imprevista. Nunca había oído hablar de la casa de Eorl ni de los Elescales de Gondor. Lo más inquietante de todo es que nunca se me había revelado la existencia de Saruman y me sentí tan desconcertado como Frodo cuando Gandalf no apareció el 22 de septiembre. No sabía nada de las Palantiri, aunque en el mismo instante en que la piedra de Orthanc fue arrojada desde la ventana, la reconocí y supe la significación del verso folclórico que me había estado rondando la cabeza. Siete estrellas y siete piedras y un solo árbol blanco. Estos versos y nombres afloran, pero no siempre se explican. Todavía tengo todo por descubrir acerca de los gatos de la reina Beruciel, pero supe más o menos todo acerca de Gollum y su papel y acerca de Sam. Y sabía también que el camino estaba custodiado por una araña. Y si esto tiene algo que ver con el hecho de haber sido picado por una tarántula cuando era un niño pequeño, será bienvenida a la gente que tenga alguna idea al respecto, suponiendo lo improbable, que alguien se interese por ello. Solo puedo decir que no recuerdo nada de ello y nada sabría si no se me hubiera contado. Y no me disgustan las arañas en particular, no siento la urgencia de matarlas. Por lo común, las rescato cuando las encuentro en la bañera. Bueno, ahora me estoy volviendo verdaderamente garrulo. Espero que no se haya aburrido de muerte. También espero volver a verlo en alguna ocasión. En ese caso, quizá podríamos hablar sobre usted y su obra, y no sobre la mía. De cualquier modo, el interés que muestra en mi obra me sirve de gran aliento. Con los mejores deseos, suyo, J.R.R. Tolkien. Muchas gracias. Y con esto, y como a mí me gusta ser puntual, 9:30. Clavao, vamos a concluir este programa. Muchas gracias por habernos acompañado en este Celsius. Esperemos que el año que viene, si nos dan la oportunidad, volváis a acompañarnos. Soy Elia y ha sido un placer estar este ratito con vosotros. Nos seguimos escuchando en redes o a Hobbiton, pero antes vamos a hacernos un selfie, que me hace ilusión, que somos muchos. Venga, poned vuestra mejor carilla.